Extraordinaria, inolvidable y, a decir verdad, un poco extraña. La fiesta de anoche me gira en la cabeza desde el momento en que me desperté. Lo cierto es que rompió con mi estado de hastío y aislamiento en el que estuve sumergido durante todo el año. Ese era mi objetivo y por eso cuando leí el mail invitándome a una fiesta de disfraces, sin mirar quién me lo enviaba, preparé mi vestimenta de gaucho para asistir al evento. Y allí fui, sin caballo, pero con todas las ganas de disfrutar. Ni bien llegué al lugar, una morocha me introdujo en el caserón donde ya se había armado el baile, iluminado por luces verdes de distintas tonalidades. Al instante, una rubia me agarró de la mano y me arrastró a la pista. No encontraba el momento para preguntarle por qué nadie estaba disfrazado, si la convocatoria decía claramente fiesta de disfraces. Cuando me tomó de la mano para llevarme a un rincón donde había una larga mesa con ensaladas de hojas verdes, tuve la oportunidad de preguntarle. A las 12 te vas a enterar, me dijo, regalándome una sonrisa y arrastrándome de nuevo a la pista. La música era infernal y el calor agobiaba. Por suerte alguien pasó repartiendo unas copas con una bebida de color verde, una delicia, con un dulzor justo y con un sabor a alcohol suave, lejano. No pude dejar de tomar ese brebaje en toda la noche, y cuando no pasaban con las copas, iba con desesperación a buscarlo. La fiesta estaba cada vez más linda, pero lamentablemente en un momento la música se cortó, y sobre un silencio total, alguien que no alcancé a ver gritó: son las 12, hora de sacarse los disfraces. Y todos se empezaron a tirar del pelo y las caras fueron deslizándose hacia arriba como si se sacaran una capucha. Cejas, ojos, orejas, narices, bocas se desdibujaban a medida que tiraban. Las piernas se me doblaron y lo último que alcancé a ver fue las pantorrillas verdes de la rubia con quien había bailado toda la noche. No sé si fue ella la que me trajo a mi casa y me tiró en la cama. Lo cierto es que cumplí con mi objetivo de romper con el tedio y el aislamiento, porque fue una fiesta espectacular, extraordinaria, inolvidable. Lo único que me preocupa son estas manchas verdes que me empezaron a aparecer en el pecho. La fiesta inolvidable de Pablo Marrero. Kids here. volviendo al tópico navideño, porque nos ocupa por una cuestión casi de calendario en el día de hoy. Y porque igual que poco clima, no sé si coincidirán o no. No empeces a decir como las viejas que no hay clima navideño, porque en Morón, donde yo vivo, se estaban pisando todas las cabezas para ir a comprar regalos de Navidad. ¿Sí? Sí. Bueno, puede ser que uno está medio al margen, entonces... No, para mí agarró raro, porque como es sábado y domingo, confunde. Agarró raro. Nos agarró esta Navidad, nos agarró raros. Sí, sí, es como esto de sábado, domingo, el 8, un fin de semana mega largo, como que todo muy extraño, viste que el 8 armas el arbolito y todo eso que hace la gente... Y como que fue raro, es raro, es todo raro. Claro. Y encima tenemos que trabajar, como que tenés que trabajar toda la semana. Bueno, yo quiero empezar este bloque que vamos a hablar un poquito de la Navidad con una pregunta que es muy profunda. No se rían. ¿Por qué cuando los yo se ríen? No sé. ¿Qué hacer ante Papá Noel y la evaporación de la cultura cristiana de la Navidad? Esto se lo... Se lo pregunta. No, esto es serio, pará. Esto es serio. No te rías, es verdad, no, es verdad. No. La cara de Anita indica que esto es serio. Se lo pregunta el arzobispo, se lo preguntó ahora hace pocos días, el arzobispo de La Plata, en Argentina, Monseñor Aguer, que dijo que los cambios culturales han hecho evaporar la cultura cristiana de la Navidad. Otra de las frases famosas, como para que ubiquemos a este monseñor, fue que la masturbación es... animatoide, o que las relaciones prematrimoniales son pecado. Pero lo que digo, para ubicarlo, ya lo sabíamos, pero lo anterior es nuevo. No, porque lo que él dice es que la gente no sabe que el 25 de diciembre es Navidad. No sabe por qué festeja que es la Navidad. ¿Qué cosa es animatoide? La masturbación es otra cosa. Pero traje otras frases como para ubicar dónde está parado bien. Desde el punto de vista conceptual el arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer. O sea, como para hacer un paralelo, ¿se entiende? Bien. Bueno, vuelvo a lo de la Navidad. Lo que él dice es que está preocupado porque en realidad... los que festejan la Navidad cada vez se acuerdan menos de que lo que se está festejando es el nacimiento de Jesucristo y bueno, el pesebre que viene después, el Día de Reyes, y está muy indignado con el gordo Santa Claus, con el gordo, así lo nombra, el gordo vestido de colorado barbudo que Coca-Cola se lo captó, y a partir de que Coca-Cola se captó a este señor gordo, que sería Papá Noel, fue la Navidad para el lado de la Coca-Cola y de Santa Claus. Sí. Entonces busca reivindicar el espíritu navideño desde el lado cristiano y religioso, y le pega bastante. Dice, la propaganda del arbolito con globitos y el gordo muchas veces sin trineo. Así dice el arzobispo, ¿no? Igual que me llamó mucho la atención esta declaración de Aguer, porque si no supiera que es de Aguer, no me hubiera caído tan mal. Como que, dentro de todo, qué sé yo, tiene razón, digamos. O sea, es lo mismo que estuvimos diciendo antes, ¿no? Que nosotros mismos estamos reivindicando el origen de algo que es igual de ridículo pensar, digamos, que nació Dios, que un fantasma, un muerto te aparece en tu casa. O sea, en el fondo, si uno se abstrae de que lo está diciendo Aguer, no está loco lo que dice. Uh-huh. Pero lo dice Aguer y ya decís, bueno, no. Entonces, Papá Noel está bien, porque Aguer dice que está mal, entonces yo digo que está bien. Es verdad, incluso, que obviamente que esto Aguer no lo va a decir, no lo va a decir la iglesia, que el señalamiento del 25 de diciembre como el día en que se oficializa, se institucionaliza un día para conmemorar y celebrar el nacimiento de Jesucristo, en realidad coincide con un montón de costumbres que tenían que ver con esa época, incluso con tradiciones hebreas, con la coincidencia del Hanukkah con la Navidad y otras cuestiones más de los pueblos llamados paganos por el cristianismo. O sea que en realidad también despotrica desde un lugar que es siempre cuestionable, como que bueno, todo cambia a lo largo del mundo, de la historia. Pero es verdad que la Navidad últimamente es una festividad casi laica, en la que la gente se encuentra, comparte y se regala cosas, y está toda la mitología de los niños y del Papá Noel. Que en el fondo es un espíritu también, tiene algo de lindo. Aunque la Navidad sea un embole para muchos. Solo para desmistificar un poco el tema este de Santa Claus, el auténtico San Nicolás nació en lo que es actualmente Turquía y nació en el año 305. Era un muchacho rico que, como consecuencia de una epidemia terrible, se murieron los padres. Entonces lo que hizo fue repartir la riqueza con los pobres. Después se ordenó como obispo y se hizo famoso en el Imperio Romano porque se opuso a las persecuciones y ejecuciones que llevó adelante el propio obispado. Este era el verdadero San Nicolás, que después, bueno, se convirtió en el Papá Noel, Santa Claus, llevándole, vistiéndose, como dice el monseñor, el gordo rojo, a veces sin trineo. Bueno, feliz Navidad. Les puedo leer un pedacito. Sí, no, lo voy a leer. Poneme la cortina. Lo leemos después. ¿Lo vamos a leer después? Sí, lo vamos no, a leer porque después. No puedo más con la cara de Analía. ¿Se enojó? Está enojada porque nos equivocamos de la cosa, bueno, para leer, bien. Pero después pero lo leemos. Esto está bien, entonces lo prometo que lo vamos a leer después. Así que guardá la cortina para después. Bueno, hay que estar contento y festejar. Estamos celebrando el cierre del año, 108 programas de Fuerza Centrífuga. ¿Quién lo hubiera pensado, no? ¿Quién lo hubiera pensado? El cierre del cuarto año. 4 años al aire. Bueno, viene una época linda, el verano, ¿no? Ahora nos vamos a ir a tomar una cerveza para celebrar, siempre hay una buena ocasión. Bueno, feliz Navidad, se llama esta canción que sigue. No quiero pelear esta noche.